No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Reavivadas. Los perros. Nunca nos cansaremos de observarlos y su peculiar relación con nosotros, los seres humanos. Estos animales siempre nos dan motivos de asombro y de esperanza. Varios estudios confirman que las personas que tenemos un perro como mascota enfrentamos la vejez con herramientas más sólidas y gozamos de mejor salud. Además, los perros ayudan a generar sentimientos de tranquilidad y seguridad, y algunas razas son muy útiles para elevar la autoestima infantil y despiertan en los pequeños un sano sentimiento de ayuda a los demás. La relación de los seres humanos con los perros tiene una historia muy larga que fue hermosamente narrada por el investigador austriaco Konrad Lorenz en el libro Cuando el hombre encontró al perro. Lorenz fue ganador del Premio Nobel en Fisiología y Medicina en 1973 y fue uno de los impulsores de una ciencia llamada etología, encargada de estudiar el comportamiento humano y el animal. Este hombre, que nació en 1903 y murió en 1989, creía firmemente en la capacidad de comprensión de los perros y cuenta en su obra cómo, durante el Paleolítico, los seres humanos y los perros comenzaron a encontrar las razones para convivir y convertirse en amigos inseparables. Eran momentos en los que la raza humana vivía en una situación de mucha precariedad y el perro se convirtió en un muy buen cómplice para la cacería y para la defensa contra el ataque de otros animales. El antecesor del perro doméstico fue el lobo salvaje. Su adaptación a nuestro entorno llevó muchísimo tiempo y fue muy poco a poco que ese animal se fue acostumbrando a la presencia de los seres humanos y alimentándose con sus sobras y controlando su instinto de atacarlos. Este proceso comenzó hace unos 100.000 años en Asia, pero es hasta apenas unos 15.000 años que puede hablarse del inicio de una verdadera etapa de domesticación. Tal vez recuerdas ese hermoso pasaje del libro El Principito de Antoine de Saint-Exupéry, en el que el zorro le explica al principito que domesticar significa crear lazos. Pensando en esto, resulta interesante observar cómo la cercanía entre los perros y nosotros se ha hecho tan estrecha que ha llegado a unos grados de comprensión impresionantes. Hace unos años, en la Universidad Wofford en Carolina del Sur, Estados Unidos, se realizó una investigación con una hembra de raza Border Collie llamada Chaser, para identificar cuántos objetos podía distinguir por su nombre. Cada día le mostraban uno o dos juguetes distintos, repitiendo varias veces el nombre. Después los juguetes se escondían y se le iba pidiendo al animal que los localizara, indicándole el nombre preciso: pelota roja, pato de hule, pingüino de tela, ballena anaranjada, barco azul y demás. El reto se volvía más y más difícil y el número de juguetes crecía día con día. Sin embargo, Chester, una simpática perrita blanca con manchas negras y orejas puntiagudas, acertaba siempre sin chistar, y cuando el experimento se detuvo al cabo de 3 años, podía distinguir por su nombre 1022 objetos distintos. ¿No es increíble? Los perros han sido importantes en todos los rincones del planeta y para todas las culturas, y México no es la excepción. Los restos óseos de perros más antiguos descubiertos en nuestro país datan de hace 7.000 años. Tuvieron mucha importancia en la vida cotidiana de los pueblos mesoamericanos. Se les consideraba guardianes y compañeros, y por eso, en algunos lugares se sigue conservando la creencia de que es un perrito el que acompaña nuestras almas en el camino hacia el más allá. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Gaby Vargas.